Muñeca negra de testecera, tú para mí eres toda mi alegría. Muñeca negra de testecera, tú para mí eres toda mi alegría. Oh, bálsamo de la vida mía, no ves que mi corazón te espera. Oh, bálsamo de la vida mía, no ves que mi corazón te espera. Par, todo lo que te pones te luce, muñeca eres de forma sin par, todo lo que te pones te luce, por eso este nombre te lo puse, allá a la vez te lo hice grabar, por eso este nombre te lo puse, allá a la vez te lo hice grabar. O yo me voy muy lejos de tu lado, muñeca negra de mi recuerdo. O yo me voy muy lejos de tu lado. Ay, la despedida la he llorado, pero el amor en mí no se ha muerto. Ay, la despedida la he llorado, pero el amor en mí no se ha muerto. We'll be right back.